Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. La música ha sido un elemento fundamental para poder expandir la labor del museo a otras disciplinas. La música siempre ha sido importante en el museo. Yo diría que desde Carlos R. Restrepo el auditorio fue escenario para muchas manifestaciones, entre ellas la música, y de manera pues importante. Desde hace también 4 años venimos, digamos, siendo apoyo para diferentes grupos independientes y también proyectos independientes que trabajan el tema de la música y que su razón de ser es esa. Tal es el caso del Switch, que se presentó durante varios años en el Museo de Arte Moderno en Carlos R. Restrepo. Otro proyecto que tenemos es Transesiones, que ha ido variando año tras año, pero que precisamente propone es como mostrar otras maneras de hacer y de escuchar música. Y también pues hemos sido sede permanentemente de músicas de diferentes géneros, de música clásica, de música electrónica, de música contemporánea, de jazz, y nos gusta mucho hacerlo porque creemos fielmente que ya en el tema de las estéticas expandidas y del arte contemporáneo, pues sin duda el arte contemporáneo tiene que ver con la música. Pues ya uno no puede concebir la plástica sola, sino que la plástica tiene necesariamente que estar relacionada con la arquitectura, con el diseño, con la música. El Museo de Arte Moderno de Medellín ha venido buscando abrir espacios desde el museo para que otras artes, otras disciplinas se puedan exponer, se puedan promover desde el museo. El museo pensado como un centro cultural, como un museo que va más allá del museo y que no se queda simplemente en las exposiciones itinerantes que normalmente sus salas tienen, sino que busca desde distintas manifestaciones también mostrar el pensamiento que llevamos en la actualidad. Mi nombre es Andrés San Pedro y soy el coordinador de cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Para el 2012, el Museo de Arte Moderno de Medellín tiene una apuesta que va a ser bien valiosa para la ciudad, pensada en dos aspectos, en dos proyectos. Uno que es Transesiones, la continuación, esta sería la tercera versión de Transesiones, que es, digamos, la apuesta de sonidos experimentales que el Museo de Arte Moderno ha venido realizando y que este año busca tener en escena a 8 músicos locales, 8 agrupaciones o sean solistas, pero son 8 representaciones musicales que puedan dar testimonio de proyectos con trayectoria. En estos 8 conciertos no solamente queremos hacer una puesta en escena y abrir y cerrar el telón, queremos más allá de esto generar unos medios de memoria para que la música de Medellín pueda tener documentos donde pueda ser revisada. Es por eso que estamos pensando en realizar un homepage y algunos elementos de comunicación, sea en video, en audio, en distintos formatos, que puedan dar cuenta de estos músicos, de su trabajo, de dónde vienen y de qué referencias locales tienen para su trabajo. Una de las apuestas también del 2012 del Museo de Arte Moderno de Medellín fue lograr abrir espacios internacionales para la música de la ciudad. Es por esto que a través de Unconvention logramos 2 paneles que conversaran con músicos de la ciudad, con expertos y músicos de Londres, en Roundhouse Londres, que es como uno de los epicentros más importantes de esta ciudad a nivel musical. Mi nombre es Juliana Restrepo, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Uno de los paneles que tocábamos el 11 de febrero con Roundhouse era un panel que hablaba de medios digitales, herramientas digitales y sobre todo infraestructura digital para ciudades musicales y culturales. Y por eso estábamos pues invitados, y ahí había entonces actores que hablaban desde la ciudad y desde la infraestructura y cómo la ciudad se ha ido preparando para convertirse en una ciudad cultural Y por otra parte estaban, digamos, los grupos independientes que exponían lo que ellos pensaban que la ciudad debía ofrecerles para ellos poderse, digamos, proyectar hacia el mundo haciendo uso de herramientas digitales. Y ahí estaba pues el museo como institución en el medio, también evidenciando cómo nosotros tenemos que ser ese espacio donde se encuentra la ciudad que monta toda esa infraestructura, sirviendo casi que interlocutor entre la ciudad que monta toda esa infraestructura y los grupos, los músicos, los artistas que necesitan de una infraestructura X para poderse proyectar. Y es muy interesante porque lo que uno concluye al final es que este cuento de transformación social de alguna manera ha ido calando en todos los individuos y grupos y colectivos que creemos en que el arte y la cultura definitivamente pueden hacer de Medellín un mejor lugar para vivir y una mejor ciudad ante el mundo. Entonces es muy bonito porque a todas las personas que les preguntas, artistas, gestores, instituciones, incluso al gobierno cuando les preguntas por transformación social, todos hablamos un mismo lenguaje. Entonces uno siente que es una fórmula que de alguna manera se inventaron en los gobiernos anteriores y todos la entendimos y sentimos que todos trabajamos como en la misma línea porque lo que queremos es lograr la transformación de la ciudad. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. La historia de la música como elemento de transformación social en Medellín no es un evento de los últimos 10 años, es un evento que viene desde la década del 60. El músico como tal debe capacitarse, formarse políticamente, en comunicaciones, en muchas cosas que hay que tener ahí pendiente para generar que ese espectáculo, que ese show que se presenta tenga un contenido que va desde atrás. La música y el músico es un catalizador de representaciones colectivas, es un catalizador de imaginarios individuales y colectivos. La puesta en escena no es simplemente una representación teatral, es una representación de vida. Es un chico o una chica que se pone al frente de otros jóvenes o incluso adultos dando un mensaje. Cuando hablamos de música, yo pienso que ya también es hablar universalmente, ¿cierto? Pienso que también depende de lo que se busque con las letras o con las agrupaciones o con la letra de una canción. Si estás buscando la fama, reconocimiento o simplemente dejar tu mensaje. Yo soy Jayco, hago parte de la red de Hip Hop La Élite de la Comuna 3. Ahí hago parte de coordinador general, pues es como mi función. Y soy rapero, pues vocalista de un grupo que se llama C15. La música como transformador de individuos y de sociedades a nosotros nos ha funcionado, nos ha tocado la vida. En la Comuna 13, desde el año 2012, hemos venido trabajando muy fuerte. Con la Escuela de Hip Hop estamos trabajando con más de 240 niños y niñas. Y nuestra vida ha cambiado y hemos ayudado a que muchas vidas más cambien. Entonces creo que sí. Podemos dar una respuesta positiva, afirmativa a ese tema de la música como transformador de realidades. Bueno, el tema de las redes sociales, somos ahí bien activos con ese tema, en Twitter, con @EliteHipHop, @Jayco, en Facebook pues también Escuela de Hip Hop Colacho, Élite Hip Hop. Y nosotros las actividades que tenemos es pues unas clases semanales, que no son unas clases magistrales, sino como unas clases parchadas, y tenemos un espacio ahí para el encuentro, y hacemos unos toques muy constantemente que se llaman Sueños de Barrio, donde llegamos al barrio, tocamos y ahí hacemos, generamos que muchos chicos más se inscriban al proceso de escuela, como incentivándolos ahí desde la motivación. Medellín históricamente ha tenido unos referentes en el barrio, en los barrios populares, sobre todo de que los niños crecen soñando con ser el pillo de la moto, el lápiz, y generar ahora que después de que este proceso empieza a profundizar su trabajo, los niños y niñas están creciendo soñando con ser un grafitero, con ser un, y casos específicos de momentos donde llegamos después de un concierto y niños que en algún momento jugaban primero a ser pistoleros con palos, ya están escribiendo canciones porque quieren alguna vez cantar en nuestros festivales. Entonces eso genera como un referente, pues como real cambio y como una cosa que no se puede medir cuantitativamente, pero que cualitativamente está generando unas cosas reales, que de pronto eso en un informe no es tan fácil de contar, pero en una experiencia de vida nos llena pues de motivaciones. Lo difícil es el contexto social y político del barrio, de seguridad, de movernos, esas fronteras que se van creando en diferentes momentos, eso es muy complicado. El tema de los recursos sigue siendo pues como un asunto difícil, porque pues queremos vivir de este espacio y tener el tiempo para hacerlo y no depender de estar en un horario de empresa, de un trabajo, pues ahí en realidad como que esas dificultades, la movilidad y poder estar tranquilos en nuestro proyecto de vida y en el proyecto de vida de los chicos y chicas que están en el proceso. Fundiciones MAM propone. De Rulas Plasco, en colaboración con Tribu Omerta, escuchemos Aplicas. Elegir condiciones mejores de vida en costumbres fugitivas, suicidas, adheridas al modus vivendum. Aprendo de esta realidad visual palpable que enseña condena, sangrando la vena entre pena, felicidad no conforme. Tierras no domas, mentes en coma, en estas lomas todo transcurre lenta y peligrosamente. Sucesos que viajan al borde del filo de la misma muerte, de donde se siente el susurro o algo frío se habla cerca. Se lo se borre, pero la carnada ya fue puesta. Líneas consecutivas, calle por calle, no contables, pocos son los amables. Acrecentan los detestables, trocados cables, entre dichos siempre quedan las acciones de muchas operaciones planeadas en la subtierra. Grandes mansiones, sueño de todo aquel que sin pedirlo nació en la tosca urbe pobre, donde vivo. Regreso en un rezo que aplico a un proceso simple y que en las calles y bajo el sol se vive, huyendo de la mente criminal que esconde bajo sus ojos espíritu de gente pobre. Son sentimientos y entre gatillos hay lamentos guiados por fuertes vientos interiores, como furias desatadas entre malas jugadas juzgadas por una ley natural. Imposible quitar la máscara, máscara, máscara. Lo real no se esconde, está palpable. Puedes hablar de ser la candente hoguera. La triste máscara está adherida. No desprende, no desprende. Lo real no se esconde, está palpable. Puedes hablar de ser la candente hoguera. La triste máscara está adherida. No desprende, no desprende. Foundationers, ma'am. Mi nombre es Marta Eugenia Arango Cuarta, soy la directora general de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Desde el año 2005, que la Alcaldía de Medellín le entregó a la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia este programa para operarlo. Yo creo que la música como transformación social no es una simple consigna. Yo creo que ha sido vivencia en la ciudad. Y creo que ha sido vivencia desde hace muchos años. En el año 97 se publicó un libro que me parece que es fundamental para entender mucho de esa historia, de cómo es sobre el rock. Medellín en vivo, el rock en la ciudad. Pero esa historia del rock nos trae mucho de lo que pasaba en la escena cultural de Medellín desde la década del 60. Es decir, una década del 60 que fuimos muy influenciados pues, por todo el movimiento del rock a nivel internacional, por Woodstock, por lo que sea, pero que después llega un Ancón, llega el nadaísmo y el rock que se juntan, que se mezclan, que empieza a darse, dijéramos, como una revolución cultural desde la palabra, desde el acento, pero que se aleja, dijéramos, un poco de lo que es la política en ese momento. Esa era la intención, alejarse, pero realmente se convirtió en un hito político, porque finalmente es el movimiento musical el que va haciendo, dijéramos, eco de lo que es ese mensaje y cómo los jóvenes se van organizando y empiezan a organizar sus grupos y se empieza a dar todo un movimiento musical muy importante. y de pronto son las ONGs de la ciudad, una corporación región, un IPC, que empiezan a descubrir que en los barrios de Medellín hay un fenómeno interesante a nivel musical, que los jóvenes están haciendo mucha música, pero que es una música subterránea. Incluso ellos se llamaban los subterráneos y estaban en subterráneos, o sea, ensayaban en garajes, estaban por allá en solares, en lugares pues que uno diría que eran un tanto peligrosos, pero realmente lo que estaba pasando allí era una revolución cultural muy interesante y una emergencia de los jóvenes muy distinta a la emergencia del joven armado, sino una emergencia del joven cultural, de una categoría política que en ese momento no sabíamos describir y no sabíamos qué estaba pasando. Bueno, mi nombre es Faber Ramírez, psicólogo de la UDA, con trabajo social hace más de 9 años, director también del festival hace 8 años, o sea, el Internacional de Rock como unas 6, que el año pasado se fusionó con el de hip hop, entonces ya no es festival de rock ni de hip hop, sino que es festival internacional como unas 6. Y este año tenemos pensado unir otros 4 festivales a esos 2, hacer una semana de festivales, por así decir. Todo en la zona norte, básicamente. Nosotros no vamos con el discurso típico, pues, de que es que le vamos a quitar soldados a esta guerra. No, eso ya está muy trillado. Lo único que nosotros hacemos es abrir un abanico y cada quien escoge. Como está la música, está el deporte, está la educación, hay un montón de posibilidades. ¿Nosotros qué hacemos? Por medio de la música específicamente mostramos ese otro referente. Y sí creemos que es indudablemente un transformador social. ¿Y se juntan también con otras formas de cultura? Sí, artes plásticas sobre todo. Pues Castilla es cuna de varios artistas plásticos muy, muy buenos, muchos de ellos profesores pues, en universidades, que todavía siguen viviendo en el barrio, que ya han salido, pero siguen todavía trabajando en el barrio. Artes plásticas, poesía, cuentería, creo que es como las otras combinaciones que hemos hecho. Las bandas que escogemos para traer, no tenemos mucho recurso, pues obviamente entonces tenemos que hacer una selección de bandas que no sean muy caras y aparte de eso no necesariamente tienen que ser las más conocidas, no tiene que ser la super banda, pero sí que sea buena y que además tenga como una lógica con el festival, que es el tema social. Y hemos optado por traer las bandas más raras del mundo, las que nadie va a traer. O sea, esa banda que usted alguna vez escuchó para ir a un cassette, pero que sabe o pensó que nunca se le iban a traer, esa es la que nosotros vamos a ir a traer. Música hay muchas. Desde la perspectiva de la Red de Escuelas de Música de Medellín, hay que decir que la red que revolucionó un concepto de cultura. Se creía que la música clásica, la música del barroco, solamente se podía escuchar en los grandes teatros por las élites de la ciudad y la podían hacer solo los músicos de conservatorio. La red le mostró a la ciudad que un niño de un barrio popular puede tocar un violín majestuosamente, magistralmente, que puede disfrutar enormemente de un instrumento como ese, y yo diría que la red democratiza el acceso a la música clásica inicialmente. Hoy en día la red se ha diversificado mucho. También estamos haciendo música popular, música colombiana, tenemos big band, hacemos jazz, hacemos el jazz camp con el Colombo Americano, nuestros niños tocan con Berkeley, con la gente que viene, los músicos pues que vienen de Berkeley y de estas grandes escuelas del jazz en Estados Unidos. Tocamos también nuestra música clásica con maestros de todo el mundo, nuestros directores artísticos son internacionales. Entonces yo pienso que hay una explosión muy bonita de intercambio cultural, no solamente interno, no solamente en nuestro país, sino con el resto del mundo. Y la Red de Escuelas de Música de Medellín es una plataforma para que esta ciudad también se internacionalice e internacionalice eso que yo te decía, de que los jóvenes y los niños de Medellín son vida, ¿cierto? Son esperanza y son creación. El año 2012 lo hemos llamado el año de la internacionalización para el museo. El tema de internacionalización claramente pues hace parte de nuestro quehacer como Museo de Arte Moderno, y yo diría que como cualquier museo, estas instituciones estamos llamadas a ser, digamos, canales para los artistas, para que los artistas locales se conecten con artistas de otras locaciones en el mundo, de otras ciudades, de otras instituciones en el mundo entero. Nosotros tenemos que ser precisamente ese puente. Tenemos que ser las instituciones aquellas que vinculemos, digamos, las prácticas de estos lugares del continente de América con otros lugares del continente de América y también con otros continentes. Las posibilidades que abre hoy los medios de comunicación y las nuevas tecnologías es que amplían precisamente el concepto de diálogo cultural y es la posibilidad de dialogar con diferentes personas, disciplinas, lenguajes, y eso es muy maravilloso. Y tenemos que ser las instituciones como el Museo de Arte Moderno quienes seamos plataforma para que todos los artistas o gestores o instituciones o grupos independientes encuentren, digamos, en el museo ese espacio a través del cual pueden llegar a otras esferas, pues. Entonces, eso también tiene que ver con internacionalización y por eso también es que el museo se presta para ser, digamos, el conector con eventos como el que recientemente tuvimos en el museo el 11 de febrero con un centro cultural en Londres que se llama Roundhouse, que es especializado en música. Entonces ellos lo que planteaban allí era un día que iba a estar dedicado a una ciudad. Eligieron Medellín porque Medellín pues, es reconocido ya internacionalmente por toda la movida cultural y por cómo la música ha sido, digamos, uno de los pilares para la transformación social. Ellos a través del museo hicieron, digamos, como un sondeo y un recorrido por la ciudad y quisieron, digamos, tejer una red e identificar cuáles eran esos actores que podían hablar de lo que había sido esa transformación y cómo la música hacía parte de la transformación social. Actores no solamente, digamos, desde el gobierno, sino también desde la escena independiente para que habláramos un poco y discutiéramos y presentáramos también quiénes son esos músicos que pueden perfectamente representar no solo a Medellín, sino a Colombia en el resto del mundo. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Yura Adams, escuchemos un fragmento de Femme Futura, Switch Fever, de 1982. The living room. Music does it, really, really does it. It's a Route 66 of the microchip boom. Music does it, really, really does it. Big Brother's watching, but what do we care? Yes, they do it, they really, really do it. With clever jamming, you won't know that they're there. Now they can't do it, they really can't do it. I've got switch fever. I'm a tech diva. I'm atomic synth, the natural, strictly modern made. Electromotive force is the name of my trade. Hooked on hybrid, floating to the sun. Social indifference, up for fun. Prelude to space, before the dawn. Cosmic clouds, our history's pawn. Cause I've got switch fever. I'm a tech diva. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.